bueno. ¿Se va talento, sí o no? No se va talento, no se va. Que suene la base, que suene la cumbia, que siga una más, dale. Muchas gracias, Piroca. Peso. Ponte el peso. Gracias, loco, eh. Quédate a cantar conmigo, peso, la música. Bueno, dale. Con esto nos vamos. Muchas gracias, de corazón. 20.000 veces decimos gracias. Peso, no sabemos qué vamos a decir. No nos vamos nada, no nos vamos nada. Muy contento, muy feliz con todos los músicos. Gracias a todos los músicos, siempre estuvieron conmigo desde el comienzo. Muchas gracias, de corazón, loco. A todos, dice: sé que hay motivos.